sentado en la sala cuando afuera una masa de indiferencia malvive mi herencia. Y he tenido paciencia, pasan años y como si nada, la misma mamada y seguimos doblados como sin ver que no nos deja nada, nada. Seguiré siendo la misma colonia disfrazada como libre asociación. Digo que no nos deja nada, nada. Seguiré siendo el único pueblo latinoamericano que nunca se liberó. Como mi gente se levanta, que ya son muchos años de resignación y ante nuestros ojos cegados el gringo se come el mundo y nosotros de carnada, de soldado y de luto, apoyando sus cruzadas de crudos, usándonos de escudo. Lo dudo, no voy a quedarme mudo aunque escriban muerte en mi futuro, porque no nos deja nada, nada. Seguiré siendo en todo este cuento el ejemplo perfecto de la globalización. Digo que no nos deja nada, nada. Desfilar de cuatrenio en cuatrenio para votar nuestro voto, no hay una buena opción, no. Por la falta de líderes verdaderos, bufones y cabilderos, aquí ya se han quedado con el gobierno. De asunto está feo, lo veo y no lo creo. ¿Qué será? Lo que nos espera. Ay, ay mamá, ¿cuándo será que mi gente crea? Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Thank you.